En Aguascalientes, como en todo el país, se vive una vez más la efervescencia política ante la cercanía de las elecciones para renovar el Congreso Federal y el Senado de la República. También habrá en el 2006 elección de Presidente de la República, que ciertamente nos atañe a todos, pero no tan directamente como en el caso de los legisladores. De algún modo el Presidente es de todos, aunque no estemos de acuerdo con que nos compartan las mentadas que por imprudentes se ganan. Pero los diputados tienen una relación más directa con las entidades federativas, donde se supone que los conocemos, aunque conocerlos no represente nada más que la cuestión de identidad. En el 2006, una vez más, un grupo de ciudadanos que dicen que se mueren de ganas de ser nuestros representantes en el Congreso Federal, empiezan a promoverse aquí y allá de un modo y de otro con sus mejores sonrisas. Hasta ahora todos esos ciudadanos a quienes se les queman las habas por ser nuestros representantes son del PAN, porque a los demás partidos no les ha llegado la calentura, es decir, no están tan ansiosos por agarrar otra chamba para trabajar por nosotros, pero tarde o temprano habrán de hacer lo mismo. Algunos de esos panistas que ya empiezan a mover el agua de la batea política son diputados federales, pero quieren brincarse al otro palacio, el de los senadores. Pero extrañamente, los que son senadores no están pensando en brincarse a la Cámara de Diputados. Quizá volvamos a ver al Mosco y al Bronco peleando el mismo cargo para quedarse en Aguascalientes, ya sea la presidencia municipal o una diputación local. Usted que me escucha, no dude que la envidia me corroe, pero es necesario que la envidia me corroa para que usted pueda escuchar esos comentarios, que de lo contrario no los haría. Pero con envidia o sin ella no podemos dejar de comentar que la ambición de esos políticos calienta, exalta los ánimos. Y no causan ese sentimiento nada más los que quieren brincar de una cámara a otra, sino también los que quieren ser. Y es que el solo hecho de suponer ellos que tienen algo especial que los hace diferentes a los demás mortales que poblamos este estado, da cosa, como dicen por ahí. Hablemos primero de los que quieren brincar de cámara a cámara, pero no los nombraré porque ni siquiera me siento motivado para eso. Ustedes recuerden en este momento quiénes son los diputados federales del PAN por Aguascalientes, que están a punto de concluir su periodo como tales, o recuerda a los senadores por Aguascalientes, y le pregunta ahora solo por los legisladores del PAN, porque es el partido donde andan más acelerados para designarlos. Seguramente en la mayoría de los casos no los recordará. Y conste que este espacio es frecuentado nada más o principalmente por personas relacionadas con la política, es decir, con el sector público. Los que nos desenvolvemos a diario en la labor periodística tenemos por lo mismo fresca en la memoria la identidad de los diputados federales y senadores de todos los partidos. Y la verdad sea dicha, no tenemos información que nos permita decir qué bárbaros, qué buen papel hicieron. Y eso no es envidia, es la verdad. Seguramente hicieron algo por su estado, no creo que todo el tiempo se lo hayan pasado trabajando nada más para ellos, porque les resultaría muy aburrido. Algo habrán hecho por el estado que se supone que representan, aunque haya sido en sus ratos libres, en los ratos que no tenían que dedicar a sus asuntos personales, a sus asuntos de partido. Pero en fin, ahí los tendremos, en charolas de plata, en grandes espectaculares, en puntos donde la vista necesariamente debe posarse, porque a esos aspirantes no les importa lo molesto que pueda resultar su publicidad para los ciudadanos. No se van a fijar en pequeñeces en su afán de darse a conocer para poder justificar los votos que en determinado momento se contabilicen a su favor. En ese montón de precandidatos que ya se mencionan en los círculos políticos, aparece uno al que no puedo desconocerle que tenga zancas para gallo. Se trata del exgobernador de Aguascalientes, Felipe González, que se perfila para senador de la República. Felipe González reúne todas las características que debe reunir quien quiera llegar a un cargo de esa naturaleza, porque como en toda actividad, no basta ser, sino también parecer. Y Felipe González tiene de todo lo que pudiera necesitar para alcanzar las metas propuestas. Felipe González ya dejó muy atrás lo de abarrotero, término que algunos medios utilizan con tono que denota obviamente que no es de su contentillo. Del mío tampoco lo era, al menos no del todo. Pero cuando me pongo a hacer cuentas y comparo cómo me fue en su gobierno contra cómo me está yendo en el de Luis Armando, no me queda sino reconocer que con Felipe González me fue de maravilla. En el gobierno de Felipe González hubo restricciones para quienes, como en mi caso, nos dedicamos a elaborar una publicación, un tanto para subsistir y un mucho para seguir escribiendo, pero pudimos seguir adelante gracias a que cerraron las fuentes, pero no impedía que se abrieran otras. Pero con Luis Armando fue el acabose para muchos editores. Su evidente política de acabar con los medios le ha dado magníficos resultados, porque no le alcanzan los recursos económicos de que pueda disponer para ensalzar su imagen personal. Por eso nos causa risa escuchar a la coordinadora de comunicación social del gobierno del estado, Carolina Rincón, asegurando a quienes le quieran oír que se le acaba de entregar un reconocimiento porque no utiliza el dinero público para promover la imagen personal de su jefe. O sea que Carolina Rincón dice todo lo contrario. ¿Y quién es Carolina Rincón? Es una de las empleadas de Luis Armando Reynoso que quiere ser diputada federal. Y seguramente lo va a lograr, pero ciertamente no será por decisión ciudadana, porque ninguna trayectoria tiene como servidora de la sociedad como para merecer llegar al Congreso Federal. Pero de que va a llegar, tenga usted por seguro que va a llegar, a menos que no sea intención de su jefe que llegue, porque entonces será otro cantar. Y no sería el primer caso ni el único. Y luego nos quejamos de la depreciación de la política.